Muere estudiante universitario en Venezuela. El líder estudiantil se encontraba en una de las barricadas de la ciudad de San Cristóbal cuando fueron atacados por grupos de motorizados armados con los rostros cubiertos. Voz de América, redacción 11 de marzo de 2014, un estudiante de la Universidad de Táchira, conocido por defender las barricadas y dar entrevistas a los periodistas, murió el lunes por la noche de un disparo en el pecho, durante enfrentamientos con las autoridades. El líder estudiantil fue identificado como Daniel Tinoco, de 24 años, quien se encontraba en una de las barricadas cuando fueron atacados por grupos de motorizados, armados con los rostros cubiertos. Otras dos personas también resultaron heridas, una en el hombro y otro en un muslo. Según informó el periódico El Universal, el alcalde de la ciudad de San Cristóbal, donde ocurrieron los hechos, dijo a la agencia de Associated Press que la Guardia Nacional atacó a los estudiantes con bombas, lacrimógenas y perdigones en un intento por desmantelar barricadas y quemar los toldos donde pernoctan los manifestantes que hacen vigilia. En San Cristóbal, Caracas y otras ciudades los manifestantes han levantado barricadas con desechos y basura para bloquear las calles y hacer el tránsito más lento. En algunos casos los manifestantes dicen usarlas para protegerse de los colectivos que apoyan al gobierno. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha sostenido repetidamente que las protestas buscan el derrocamiento de su gobierno. Desde que iniciaron las protestas el 12 de febrero, al menos 21 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas, según cifras de la Fiscalía General divulgadas la semana pasada. UNASUR discutirá crisis venezolana. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores chileno anunció que los cancilleres del bloque regional se reunirán mañana en Santiago. Voz de América, redacción 11 de marzo de 2014. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, discutirá este miércoles 12 de marzo la crisis política por la que atraviesa Venezuela. Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, dijo que mañana en la tarde tendremos una reunión de cancilleres de UNASUR para analizar la situación. El cónclave tendrá efecto en Santiago, un día después de la investidura como nueva presidenta de Chile de Michelle Bachelet. La represión de manifestaciones antigubernamentales ha dejado como saldo en un mes de protestas al menos 21 muertos y cientos de heridos y detenidos. Las autoridades venezolanas alegan que las protestas populares son parte de un plan para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Maduro ha tratado de minimizar todo pronunciamiento de la OEA sobre la crisis buscando centrar el debate en UNASUR, donde cuenta con el apoyo de varios gobiernos aliados. Cambio de giro en búsqueda de avión. Nuevas pistas señalan que al parecer el vuelo MH370 se encontraba fuera de ruta cuando perdió contacto con la torre de control. Continúa el misterio sobre qué es lo que pasó. Voz de América, redacción 11 de marzo de 2014. Un verdadero misterio continúa siendo el paradero del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció en los aires cuando iba rumbo a Beijing el sábado por la mañana. Según informa la cadena de noticias CNN, la última información que se maneja es que el Boeing 777 se encontraba fuera de ruta cuando perdió contacto con la torre de control, lo que ha hecho replantear todo el proceso de búsqueda. La información proviene de un directivo del aeropuerto de Malasia, quien afirma que al parecer el avión dio vuelta en U y voló alrededor de 1 hora con 20 minutos, hasta perder contacto, pero desconocen las razones. Después que autoridades desestimaran la posibilidad de que se tratara de un atentado terrorista, ahora están en la búsqueda de indicios de fallas mecánicas, cortes de energía eléctrica o mal funcionamiento de los radares. Estados Unidos se reserva a sancionar a Venezuela. El secretario de Estado John Kerry señaló que primero espera que otros países medien para que se logre el diálogo entre las partes en conflicto. Voz de América, redacción 12 de marzo de 2014. El secretario de Estado John Kerry aseguró el miércoles que Estados Unidos está preparado si es necesario para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA e imponer sanciones a Venezuela. Kerry: Venezuela usa a Estados Unidos como carta política. Durante una audiencia en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Kerry señaló que para Estados Unidos el mejor escenario ahora es que los esfuerzos de los países vecinos, que están muy preocupados, puedan propiciar el tipo de diálogo que permita avanzar. Sin embargo, dijo que Washington está preparado para implicarnos de varias formas, con sanciones o de otra forma, pero la economía allí ya es bastante frágil. Kerry aludió a las constantes acusaciones que hace a Estados Unidos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y dijo que Washington se ha convertido en una excusa para las autoridades de Caracas. Lo lamento, agregó, porque nos hemos abierto mucho y hemos hecho un esfuerzo para decirles que no tiene por qué ser de esta manera. El anuncio de Kerry ocurre el mismo día que se reúnen los países de UNASUR en Chile para aprobar una resolución que fomente el diálogo y cree una comisión que sirva de interlocutor entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Las declaraciones del secretario de Estado también se producen luego de que el Senado aprobó un proyecto de ley que establece sanciones específicas para funcionarios venezolanos implicados en los actos de violencia y represión que han dejado como resultado más de 20 muertos y centenares de heridos y detenidos. Comando Sur, Venezuela al borde del abismo. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, dice que si no se produce un milagro en Venezuela, el país marcha directo hacia una catástrofe. Voz de América, redacción 13 de marzo de 2014. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, dijo este jueves que Venezuela se halla al borde de una catástrofe en términos económicos y de democracia, al comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Kelly puso de relieve que se necesita que los venezolanos solucionen la crisis antes de que quede fuera de control y crezca la violencia. Es una situación que obviamente se está cayendo a pedazos frente a nosotros, dijo. A menos que haya algún tipo de milagro en el que la oposición o el gobierno de Nicolás Maduro se replieguen. Refiriéndose a los militares venezolanos, dijo que estos son leales a sí mismos. Están esperando y mirando a ver qué pasa. Una señal de las sospechas del gobierno sobre hacia dónde se podrían inclinar los militares, añadió, es que no los ha utilizado mucho para controlar las protestas. Ante la eventualidad de que Estados Unidos imponga sanciones a militares implicados en violaciones de derechos humanos en ese país, Kelly señaló que, mientras más se pueda restringir su libertad de movimiento o sus cuentas bancarias, más podría influirse en la manera en que ellos enfoquen el futuro de Venezuela. Durante la audiencia, el senador demócrata por Florida Bill Nelson dijo que planea instar a sus colegas de la Cámara Alta para imponer sanciones a miembros del gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas relacionados con abusos a los derechos humanos y la sangrienta represión. Espero que vayamos tras ellos porque ellos se han beneficiado de dos maneras. Matan a su propia gente, permiten la conducta libre de narcotraficantes y al mismo tiempo les encanta tener sus condominios y cuentas bancarias en Miami, indicó.